caliente. Cumbia perro a bailar, cumbia perro a gozar, cumbia perro a bailar, cumbia perro a gozar. Ya estoy entrando en ambiente, ya estoy con toda mi gente, el rey se hizo presente. Cumbia perro a bailar, cumbia perro a gozar, cumbia perro. Cumbia perro.